Muy buenos días. Estamos acostumbrados aquí en Olvida tu equipaje a decir muy buenas tardes, pero hoy decimos muy buenos días. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que. Esta sintonía que está sonando ahora mismo aquí en Radio Utopía, en el 107.3, también a través de internet, www.radioutopía.es, lleva con nosotros 10 años. Hoy es 4 de octubre y se cumplen 10 años exactamente hoy de la primera emisión de Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Tenemos varios canales en internet para encontrarnos, pero bueno, eso es fácil en Google, olvida tu equipaje y aparece todo ello. Pero yo creo que hoy ya deberíamos empezar a entrar en materia, porque tenemos aquí a cuatro invitados nada menos, que nos van a presentar su gira, su obra, su trabajo, ¿no? Me apetece saludar primeramente a Inma. Buenos días. Inma Calderón, editora sevillana, que está de visita por Madrid para presentar una serie de libros que ahora presentaremos también aquí, ¿no? Sí, estoy aquí con los amigos Brunilde, Ricardo y Crespo para presentar estos tres poemarios que han salido en la editorial y encantada de hacer esta tournée por los madriles. Me ha servido además para alejarme de lo que es el trabajo habitual, para romper. A mí yo siempre digo que me encanta mi trabajo porque me permite conocer lugares y gentes a través de la literatura y la poesía, que es lo que siempre me ha gustado. Pues has mencionado los nombres de los que están aquí. Brunilde Román, creo que lo he dicho bien. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida a Radio Utopía. No sé, no te conocía, no habías estado por aquí. No, es la primera vez. Muy bien, aunque perteneces, como los que vienen a continuación, también a Cultura Indigente, que es un colectivo, ese sí, de esta zona de norte de Madrid, ¿no? Uno de los que también participa en Cultura Indigente y también está aquí para presentar su libro es Ricardo Bornez. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Bienvenido a esta que ha sido también tu casa durante muchos años, ¿no? Pues sí, desde que se fundó la emisora hasta, no sé si fueron 10 años después. Por lo menos hasta el 2001, 2002, recuerdo yo. Sí, por ahí. Después tuve un tiempo que no estuve y volví después. Con otro programa, pero ese ya duró menos. Y también nos acompaña otro artífice de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Escritor también, que nos acompañó en alguna ocasión ya aquí en el programa para hablar precisamente de Cultura Indigente, que es José Ramón Crespo. Crespo para los amigos y los enemigos. También. Espérate, mira ahí el micro. Buenas noches, digo buenos días. Es que todavía no he dormido. Todavía no has dormido. Bueno, sí, porque estoy de gira. Estamos, y también de un poco de juergas, ¿no? Por ahí. Hombre, claro, hay que celebrar la jugada siempre. Muy bien. Bueno, pues a lo mejor sería interesante que Inma, que es la que ha editado los libros, ¿no? Que son libros de poesía, son poemarios, ¿no? Son tres poemarios muy diversos que vienen a demostrar, yo creo, la gran riqueza poética, la diversidad que hay en este colectivo en Cultura Indigente. ¿Por qué has elegido, por qué has apostado por estos tres poetas? Pues la apuesta yo diría que viene de largo porque a Ricardo yo lo conocí en el 2009, fue la primera vez que yo leí un poema de Ricardo, precisamente en una antología que hicimos en la editorial con la poeta cordobesa Ana Santaella, la hicimos entre las dos, que fue reunirlo a aquellos poemas que de un movimiento que surgió de manera espontánea cuando los ataques de la Operación Plomo Fundido a Gaza que fue Poetas contra la Barbarie, quisimos reunirnos en un libro y justamente eran poetas de distintas ciudades que habíamos salido a la calle sin que nadie ni nos uniera, ni nos convocara, ni nos enredara. Simplemente fue algo pues que nos encontramos ahí. Uh-huh. Y entre esos poetas estaba Ricardo. Uh-huh. Yo recuerdo que el poema de Ricardo me llenó tanto que utilicé algunos de sus versos en el prólogo. A partir de ahí lo conocí personalmente cuando vinimos a presentar a Alcalá de Henares y a Madrid el poemario, el Versos para derribar muros. Y ahí le dije, Ricardo, te tengo que publicar algo porque me ha gustado mucho este poema y creo que tu línea y que creo que tu poesía es de la que yo querría apostar por ella. Uh-huh. De ahí nació el compromiso de sacar Apuntes Urbanos, que fue el poemario que tiene Ricardo, y a partir de ahí, pues de ya tener un trato, porque yo con mis autores suelo tener un trato bastante personal, uh-huh. Termino haciéndome amiga de casi todos ellos. Yo mi editorial es un poco especial y es un poco como yo. Entonces, pues todos terminamos teniendo ese trato cercano, que yo creo que al fin y al cabo es lo que hay que tener uh-huh. aquí y que hemos venido a este mundo a estar bien y pasarlo bien y a no comernos la cabeza con uh-huh. malos rollos. Tu editorial, entonces, por cierto, Ima, perdona que te interrumpa un momento, sí. Se llama Los libros de Insalua. De Unsalua. Perdón, de Unsalua. Uh-huh. Sí. ¿Tienes una página web? Tenemos una página web que ahora mismo la tengo en construcción. Estará en breve porque estaba un poco que había que actualizarla y uh-huh. darle un nuevo. Y estamos en Facebook. Bueno. En Facebook nos pueden encontrar todos los eventos. De hecho, si nos das el enlace y se puede colgar este programa, lo colgaremos. Uh-huh. Y ahí tenemos todo lo que hacemos y todo lo que el camino que vamos haciendo. Además, uh-huh. nos permite pues estar actualizando continuamente todas las actividades, ¿no? Uh-huh. Que siempre es bueno, aunque la página es más estática y ahí pues podrá ver el catálogo y las cosas más destacadas. Uh-huh. Nos hablabas de que habías contactado con Ricardo. ¿Cómo ha sido con Brunilde y con...? Pues lo mismo, a través de Ricardo ya nació Cultura Indigente. Yo creo que Cultura Indigente es una apuesta por la que hay que partirse el cobre, porque eso de llevar, sacar la poesía y la literatura y la cultura en general de esa torre de marfil en que parece que la quieren meter y llevarla a donde tiene que estar, que es a todo el mundo. Da lo mismo a jóvenes que viejos, hombres que mujeres, en nacionales o inmigrantes, en las plazas, en los parques, en los bares, en donde sea, ¿no? Y eso, pues, eso hay que apoyarlo. A partir de ahí, pues Ricardo con Crespo fue inmediato cuando presentó Apuntes Urbanos. Él me mandó el poemario, hemos tardado un poco porque, claro, al ser pequeños ya contamos con muchísimas dificultades. Claro. Y sobre todo, pues desgraciadamente este puñetero mundo se mueve por el dinero y muchas veces eso nos hace no llegar. Uh-huh. Pero ahí estaba y el poemario de Crespo tenía que salir. Y luego el año pasado, Brunilde para mí fue una revelación. Nos convocó Ricardo a este encuentro de poemas para una crisis en noviembre aquí en San Sebastián de los Reyes. Me llamó como poeta. Yo, pues inmediatamente... Además de editora poeta, digámoslo, ¿no? Sí, también escribo poesía uh-huh. y relatos y demás. Uh-huh. Ya digo que yo he conseguido ganarme la vida con lo que siempre me gustó, que fue la literatura, la poesía, la cultura en general. Uh-huh. ¿Puedo hacer un apunte? Eso me da muchísima envidia. Bueno, yo te diría que ser autónomo no es envidiable ahora mismo. El hecho de vivir de algo que... Sí, la verdad es que me sí. Me da cochina envidia, pero mucha. Ya. Yo además es algo que creo que es lo que además le debo transmitir a todos los que están alrededor, que hay que luchar por aquello que nos gusta y por aquello que nos llena. Uh-huh. Y que es preferible tener menos materialmente y estar más feliz que tener más y estar agobiado en un trabajo que no te gusta. A veces no hay más remedio porque ya sabemos cómo está todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vuelvo porque es que si no yo no acabo. A Brunilde la conocí en Poemas para una crisis. Ella fue de las primeras en recitar. Nada más leer ese poema Boda Alquímica, que me imagino que nos lo va a leer aquí hoy, yo dije, esta chica tiene que estar en mi editorial. Y en cuanto terminó y tuvimos la pausa de la cervecita y demás, la llamé y le dije, oye, tú has publicado, tienes... No, yo no he publicado, ¿tienes? ¿Alguien te ha pedido? No, pues ya tienes editorial. ya tienes editorial porque tu poesía me ha llegado, me ha, y considero que tienes mucha calidad, que tus temas y tu manera de enfocar la poesía va mucho conmigo. Y bueno, pues aquí me tienes para lo que quieras. Así que de esa manera contacté con ellos tres. Luego, si os parece, hablamos un poquito de cómo ha ido estos actos, cómo han ido estos actos de presentación de estos días, que no han sido pocos, todo muy intenso. Hablabais de que no Crespo no ha dormido, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor sería momento para que nos explicaseis también un poco, una pinceladita, ¿no?, de cultura indigente, también de un acto que ha habido esta semana pasada, ¿no? 100.000 poetas por el cambio, que ha sido un acto a nivel mundial. Ricardo, cuéntanos. Sí. Bueno, esto es la tercera convocatoria de un acto que se hace a nivel mundial. Hay muchísimos en España, concretamente, pues prácticamente en toda España hay una convocatoria, y a nivel mundial pues muy grande, y que además va creciendo con los años. Esto es un evento para reivindicar un cambio de sociedad hacia una sociedad más equilibrada en el ecosistema, más justa, y para lo que podemos decir, ir lo más posible a una democracia plena, real, ya, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues lo hacemos a través de la poesía, también de la música, y en las zonas, normalmente en las zonas en las que se hace, lo que se reivindica son las cosas que están pasando aquí, por ejemplo, nosotros en Madrid. Cuestiones locales, ¿no? Sí. Uh-huh. Se puede hacer también, pues, de Gaza, de tal, pero normalmente... Porque Cultura Indigente, digamos, fue el anfitrión de la convocatoria global, sí. 100.000 poetas por el cambio, en la zona. En la sí, zona efectivamente. Mar, ¿no? Aquí en la zona llevamos 2 años, ¿no?, convocándola. Y esta es la primera, que la verdad ha sido bastante interesante. Para nosotros ha sido un exitazo. Estaba encuadrada dentro de las fiestas de la Feria de Asociaciones, aunque eso tampoco es que nos haya valido de mucho. Pero bueno, el tema es que fueron del orden de 20 personas, entre poetas y cantantes, y estuvo... A mí, personalmente, me gustó, y espero que el año que viene, por lo menos, tengamos la misma asistencia. Doy fe de que el acto fue estupendo, ¿eh? Sí, sí, sí, porque tú también fuiste protagonista de él. Yo es que, como soy humilde, no. Yo estaba esperando el momento para decirlo. Pero bien, bien, muy, muy bien, y desde luego muy contentos. Pues muy bien. Pues yo no sé si a lo mejor queréis, para ir abriendo boca, ¿no?, antes de hablar de la gira, de ir leyendo alguna cosa, que vais presentando vuestros poemarios, ¿no? Brunilde hicieron un poemario que se llama Dones del Viento. José Ramón, tienes un poemario llamado Tras los muros del silencio. Y Ricardo, Cuerpo de agua, ¿no? A lo mejor el título podríamos explicar. Y explicamos el título y leemos un poema. ¿Qué os parece? De acuerdo. Pues para mí el título me surgió de un poema de Boda Alquímica, precisamente, que bueno, pues entonces lo voy a leer, y porque el viento para mí es un elemento muy simbólico, para mí significa la libertad, y para mí la poesía que yo escribo tiene mucho que ver con la libertad, con la libertad de ser, más allá de lo que te digan que tienes que ser, más allá de lo que te impone la sociedad, más allá de tus propios límites. Entonces, para mí, escribir este poemario ha sido un poco ir más allá de mis propios límites, porque, como dice Inma, pues hay que luchar por lo que se cree, no hay que bajar los brazos, y para mí escribir pues ese proceso ha sido eso. Y luego el viento para mí es algo pues implica también, relacionándolo con los elementos, pues la transformación. Mi poesía pues es una poesía de transformación, a mí la poesía me ha transformado. Los grandes poetas en los que yo creo pues es algo que ha transformado mi vida realmente. Entonces, para mí escribir también es un homenaje a todos esos grandes poetas que realmente son una alquimia interior para mí. Entonces, pues bueno, el poema que quiero leer es Boda Alquímica, precisamente. Boda porque, Alquímica. Sí, porque resume un poco pues muchas de las cosas que escribo. Entonces, pues voy allá con él. Yo me elijo de nuevo, en la inocencia y en la libertad. De nuevo, y por siempre en la palabra, persisto. Me elijo ante todo y ante todos, y prometo amarme, en mi alegría y en mi tristeza, en el valor y en la cobardía, hasta que la muerte me reúna de nuevo en mi centro irreductible. Por el poder que me ha sido otorgado desde la materia, que me acoge en lo profundo del plomo y del mercurio, yo declaro que solo necesito celebrarme para que mi oro pueda esparcirse como los dones del viento. Y ahí está. Te iba a preguntar una cosa, Rumi. Sí, has dicho una frase que la he copiado rápidamente, porque has dicho la frase, los poetas en los que yo creo. Sí. No que te hayan, que te gusten, no que te influyan, que tú crees en ellos. Esto, es que, ¿quiénes sí. son estos? Que, o sea, cuéntame. yo creo en la poesía, porque la poesía es... la poesía, cuando es poesía verdadera, es como una forma de, en la que la vida se expresa a sí misma. Entonces, para mí estos poetas, pues es que... O sea, te pueden alegrar un día, o te pueden alegrar una vida, o te pueden cambiar la vida. Yo he empezado a escribir porque yo leía a José Ángel Valente, que para mí es mi padre poético, mi madre poética, mi todo poética, o sea, lo admiro, lo adoro. Y es que es, bueno, no sé, no tengo palabras, porque es que dice, va más allá de la poesía, es la palabra que va más allá de la palabra, te lleva a otro sitio, estás en otra cosa, entras en otra conciencia. Entonces yo creo que José Ángel Valente, y luego siguiendo un poco con, en la línea de esa poesía mística, me gusta mucho Rumi también, que es otro de los poetas que me sigue leyendo, lo puedo leer 20 veces y lo seguiré leyendo toda la vida porque bueno, es poesía y es amor puro lo que yo siento por ellos. Me gusta también esta poeta Jumana Haddad, me parece buenísima, es una grandísima poeta y realmente su poesía es algo que, como ya digo, pues va más allá de las palabras. Entonces yo creo en ellos porque me han hecho creer en mí también, me han hecho creer en la vida, en el poder que tiene la poesía para transformar a las personas y, no sé, y creer en el futuro, en el mundo. Desde luego tu lectura ha sido muy verdadera, ¿no? Eso es algo que se ha notado, ¿no? Pues no sé si Ricardo o Crespo, vos lo veréis. ¿Qué hablas, Ricardo? Yo estoy afónico. Estás parafónico. Sí. Bueno, pues este es mi tercer libro publicado, el segundo con Inma. Es un cambio en lo que es mi tónica de poesía, pues un poemario de amor dedicado a mi mujer. Cuerpo de agua, ¿no? Cuerpo de agua. Uh-huh. ¿Por qué cuerpo de agua? Pues porque, y además después en las poesías se ve, me refiero al mar y tal. Para mí el mar es el principio de todo, de todo lo que hasta nosotros llega, de todo realmente, desde el Big Bang y la consolidación de Pangea y tal. El agua es de donde surge la vida, ¿no? Entonces para mí es eso y era ese símbolo transmitido a mi mujer y conseguir, y ella es parte de ese mar y tal, entonces ella es un cuerpo de agua. Uh-huh. que habita. Uh-huh. Ya te digo, quizás es el más lírico que he escrito y que se sale, porque me salió prácticamente en una semana o cosa así, y es que es raro que además me salgan así monográficos, ¿no? Y es lo que, vamos, es lo que está prologado por Manuel López Azorín. Uh-huh. Las fotos son de una calidad igual que la modelo, de una calidad bastante buena. Y eso ya entra dentro de la parte propagandística. Porque el libro, por lo que dices, está... Bien editado, ¿no? Los libros de... Sí. No, hombre, efectivamente, después a lo mejor tienes pequeños toques o tal, que la dices a Inma, que siempre está abierta a las sugerencias, decirle, ah, pues mira, esto así más centrado para acá, yo creo que estaría mejor y tal. Pero son pinceladas, básicamente. O sea, normalmente cuando Inma nos lo pasa ya está al 99,5%. Sí, porque yo suelo trabajar, yo tengo mi forma de trabajar, mi forma de elegir los autores. A mí el autor me tiene que convencer con su calidad literaria y también humana, porque voy a trabajar con él. Y ya digo, ya para malas historias ya trae la vida suficiente. Como para buscarla. Para los trabajos. Para buscarla. Y claro, y yo trabajo directamente con ellos. Les mando evidentemente su maqueta. Ellos me dicen, mira, esto, lo otro. Hay veces que me dicen cosas que le tengo que decir, mira, es que técnicamente eso que quiere es imposible. Y va a quedar horrible. Hay autores que es que yo quiero el color, mira, no me líes porque luego viene la imprenta y yo pongo la mano por lo que yo hago, pero luego está la imprenta por la que no puedo y yo sé que eso no te lo van a sacar bien y tal. Pero generalmente se les da a ellos que den su personalidad a su obra, porque cada libro es diferente, aquí no hay colecciones. Porque eso de a mí me parece ridículo, eso de querer meter todos los libros. No, es que tienen que caber en este tamaño, en este número de páginas. La portada tiene que ser de este color. ¿Por qué? Si cada libro es diferente. Y cada uno tiene su personalidad y tiene su estilo. Y cada autor puede opinar también, siempre y cuando, pues ya digo, sea algo factible y algo que no se nos escape. Entonces yo siempre suelo trabajar muy directamente con ellos. Me gusta hacerlo así, que vean lo que va a salir. Que den el visto bueno, que algunos me dicen me fío de ti, bueno, pero tú me has dicho que te fías de mí, si no yo me gusta que mandártelo y ahora mismo además tenemos muchísimos medios para hacerlo así, porque todos los medios digitales y toda la informática y todo, pues nos ha facilitado internet, nos ha facilitado ese camino, ¿no? Entonces no hay que esperar unas galeradas en papel como antes ni nada, son no. maquetas que llegan en PDF rápidamente y se puede trabajar así. Entonces, estos tres libros, siempre lo digo en las presentaciones que hemos tenido, para mí han sido los tres, esto triple presentación, presentaciones a tres bandas, como ellos han llamado, un reto pues muy interesante, porque son, ya ahora lo vas a ver, tres poemarios muy diversos, unidos por, yo creo, por la calidad, que es el sello común de los tres, y porque los tres parten de cultura indigente y de una filosofía sobre lo que es la poesía y lo que es la cultura. Pero por lo demás, cada uno de su padre y de su madre. Vamos a ver, Ricardo. Sí, entonces voy a leer la introducción al poemario, que dice más o menos así. De Manuel, ¿no? El prólogo de... No, la introducción. Vale. O sea, la introducción, el poemario de Río tiene solo dos poemas con título, que es la introducción y el epílogo, que después le leeré si hay tiempo. La introducción dice así: después de bañar las arenas de otras playas, de otros riscos, encallaste en los arrecifes de mi pecho. Yo, roca, no podía darte nada. Tú, agua transparente, me sumergiste en anémonas aterciopeladas. Fuiste pasando una a una tus estrellas sobre mi frente y las olas que nacían de la profundidad más aterciopelada de ti fueron moldeando la roca adusta en tus olas, en los mares de tus labios en que buceaba. Ahí está. Pues muy bien. Muchas gracias también, Ricardo. Y José Ramón Crespo, muy cuéntanos bien. Un poco. Pues... el título de tu libro, Tras los muros del silencio. Exactamente, Tras los muros del silencio. Me tendría que remontar a una canción de Ángeles del Infierno que se llamaba Al otro lado del silencio, que la dedicaron a un amigo suyo que murió y estaba enterrado en estos nichos que hay, ¿no? Y decía, una de las frases de la canción decía: tu nombre escrito en una pared con el viento hablará, que hay amigo al otro lado del silencio. Bueno, pues yo, cogiendo un poco esto, me gustó la imagen, ¿no? De un muro que impide la comunicación, no ya necesariamente entre los muertos y los vivos, sino entre nosotros mismos, ¿no? Los muros, bueno, también está un poco inspirado en el muro de Pink Floyd, ¿no? Cómo nos rodeamos en la secuencia esa que sale el paisano rodeado de cosas, de cachivaches, de basura, televisores, coches, guitarras, no sé qué. Y cómo con todo esto nos fabricamos unos muros alrededor nuestro que impiden la comunicación directa con otras personas, ¿no? Y un poco la imagen que buscaba con el título era esa, ¿no? Los muros del silencio, romper esos muros de silencio y comunicarnos. Uh-huh. Ellos han hablado de vida, ¿no? También en su poesía. No sé si tu caso es lo mismo o uh-huh. no. O hay también un... Pues estás hablando de los nichos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que la poesía, bien entendida, habla de la vida, ¿no? El material que recoge el poeta es el material que hay a mano. No inventamos nada del vacío. Entonces sí, claro, hay vida, hay muerte, hay pues todo lo que nos rodea, ¿no? En la vida, en nuestro proceso vital. Uh-huh. Pues a lo mejor te apetece darnos una muestra. Pues vamos a ello. Voy a escoger uno, porque bueno, el libro está dividido en 5 subapartados. Es un libro que tampoco tiene un eje, digamos, temático uh-huh. ni estilístico, es bastante caótico todo. Por ¿Es una recopilación de tus últimos poemas, podría decirse así? No, es una recopilación de mis primeros poemas. Es un libro que lleva escrito 10 años aproximadamente. Un poco, puede que más, puede que Ajá. un poco menos, pero vamos, año arriba, año abajo, 10 años llevo escrito y bueno, pues lo típico. ¿Has preferido publicar primero lo más antiguo? Porque es tu primer libro de poesía. Sí, porque es mi primogénito, entonces quería que viera la luz. Y bueno, Inma lo leyó y la gustó. Yo me quedé sorprendido porque las editoriales que lo había mandado previamente, directamente la respuesta fue el silencio. Es que a mí me gusta el caos. Yo creo que el caos es creativo. Sí, yo soy muy caótica y soy muy, en mis cosas, muy desordenada, muy, aunque tengo mi orden. Y el libro de Crespo a mí me gustó precisamente por eso, porque ya has hablado de vida, es un libro muy vivo, hay de todo. Es un libro donde hay de el Crespo poeta maldito, canalla, el Crespo tierno, el Crespo que añora, que habla de de seres queridos, que habla el Crespo cabrón. Sí, también. Es un libro muy vivo, muy de verdad y muy vivo. Y sí, es caótico porque la vida es caos, el cosmos nace del caos y el caos es creativo. Bueno, después de lo que te he dicho, Inma, Crespo no sé por dónde vas a salir. Me da miedo. Me da miedo buscar. Ahora no sé, ahora no lo encuentro. Bueno, voy a leer el que tenía pensado. Este se llama Alguien y pertenece a la parte del libro que se llama Cenizas de la Nada. Alguien agrupa las horas con paciencia de hombre viejo alrededor de mi casa en ruinas. Miro las heridas en sus manos y la sangre brota como un hormiguero. Ya no oigo el murmullo de las aguas entre las rocas sin nombre. Solo se oyen las campanas, cerca, lejos, tan cerca, tan lejos. ¿Quién es aquel que agrupa las horas? ¿Por qué viene llamándome por mi nombre? ¿Por qué las heridas de sus manos no me dejan oír el murmullo del agua? Droga más dura, supe que como ya ninguna me enganché. Nada volvió a ser como antes, hubo muchas segundas partes que olvidé. ¿Cuál será nuestra bandera cuando surquemos las venas de la locura? Trae a la luna, que yo hago un hueco en mi cuna. Quédate. Y así pasan los abriles, no hay pico en el que te olvide. ¿Dónde estás? Me han contado las estrellas que te me hacen todas ellas. y aquí llueve como no llovió jamás. Nos liamos algo más que la manta a la cabeza aquella tarde, y de fondo las sirenas que me hicieron darme cuenta que te marchaste. Estabas tan relajada, parecía que tu mirada me obligase a coger ese camino, a dejar de ser un niño, a levantarme. Y así pasan los abriles, no hay pico en el que te olvide. ¿Dónde estás? Me han contado las estrellas que te me hacen todas ellas. Y aquí llueve como no llovió jamás. Y así pasan los abriles, no hay pico en el que te olvide. ¿Dónde estás? Me han contado las estrellas que te me hacen todas ellas. Y aquí llueve como no llovió jamás. Estamos en olvida tu equipaje, se nos ha ido, estamos aquí entretenidos hablando, porque estamos interesados en la conversación, en la poesía, en lo que nos cuenta Inma sobre su editorial, ¿no? Y recordamos que esto es Olvida tu equipaje, estamos en el 107.3 y en de FM y también en radioutopia.es, y acabamos de escuchar una canción que nos la había traído Crespo. Quizá es momento de que la presente. Presente es lo que ya hemos escuchado. Sí, bueno, pues os comento un poco. Esta canción es de mi compadre Chema Benítez, que desde aquí le mando un saludo por si escucha esto. Nada, que ha publicado un libro disco con poemas suyos. Bueno, Chema Benítez es el cantante de un grupo de rock de Villaverde que se llama Doxa. Y bueno, todos ellos son mis compadres. Desde aquí, pues un saludo para todos. Y Chema Benítez ha sacado este libro disco para esquivar un poco también el IVA cultural de la música, que está en un 21%, y al hacerlo como libro, pues era un poquito más bajo. Y es un libro, un señor libro, está cargadísimo de unos poemas muy, muy auténticos. A mí me pasó parte del poemario para que le escribiera unas palabras a modo de pequeño prólogo, y la verdad que, bueno, como casi todo lo que hace este hombre me llegó muy, muy profundo y me hizo tilín. Y bueno, el libro se llama Bonita forma de morir y el disco se llama Autopsia. Y hemos escuchado un tema que se llama Como no llovió jamás. Es la historia de una pareja de drogadictos en cuya pareja, bueno, pues uno de los miembros de la pareja acaba falleciendo. Y Chema, que es un poeta de los pies a la cabeza, pues se imaginaba a la parte que quedaba aquí cantando o diciendo las cosas que dice la canción. Muy bonita la canción, ¿no? Sí. Bueno, luego escucharemos de cierre otro tema, ¿no? Yo quería preguntaros cómo está yendo vuestra gira de presentaciones, ¿no? Lleváis desde el día 1, desde el miércoles, ¿no? Sí, desde el miércoles. Estamos como los Rolling Stones ya. Nos vamos a dar a la drogadicción cualquier día. Bueno, realmente empezamos. Perdona, que te corté. Realmente empezamos en la feria de asociaciones. Sí, el día 27 ahí fue nuestra primera presentación sin Bruni, porque estaba ella por otros lares. Pero también presentamos su libro, que además fueron dos presentaciones, una en una sala que nos tenían por ahí retiradas del mundo y a un horario muy malo, y después en lo que es el anfiteatro de la Cúpula, que curiosamente, contra lo que opinaban los organizadores, pues vino alguna que otra persona porque lo estaba escuchando y vino a comprar. ¿Lo estaba escuchando desde fuera? Sí, no, desde... estaba en los están viéndolos y tal, y había escuchado las poesías. Uh-huh. Y entonces le habían gustado y vinieron a comprar. Uh-huh. Y a ver y tal, pero que el hecho de estar allí nosotros leyendo sí llamó la atención en contra de lo que pensaban los organizadores. Uh-huh. Habéis también estado por bares de Madrid, ¿no? Sí. Locales de cierto contenido cultural, ¿no? Sí, locales sí. literarios. Sí. En Vergüenza Ajena, en Tapas y Fotos. Ayer estuvimos en El Dragón, todavía estaba... El Dinosaurio todavía estaba allí. Y esta noche lo hacemos en el Rincón del Zorro. La esquina del Zorro. En la... ¡Joder! No, ¡bueno! Ricardo, ¡cállate! Sí, venga, seguid vosotros. Entre el yo... Zorro, el Dinosaurio, el Dragón y la esquina y el Rincón te has liado, Ricardo. Sí. A mí, yo no estuve con ellos en la feria de Alcobendas, esa la hicieron ellos solos. Yo me vine el día 1 para hacer la gira con ellos y presentarlos en estos 4 puntos que... Ricardo nos ha indicado. Yo creo que de la manera que lo ha dicho ya no se le olvida a los oyentes que esta noche tienen que ir a la esquina del Zorro. A Vallecas. ¿A qué hora? A las 8. A partir de las 8 estaremos allí. Vallecas. Y bien, la gira, pues, ¿cómo son estas cosas? Unas mejor, otras peor. Ellos algunas veces que... Y claro, hay que decirles que no se preocupen, que estas cosas son así. Que hay días de lleno y hay días de menos lleno. Que yo creo que lo que llevan hasta ahora hecho, cómo lo han difundido la gente que ha ido y los libros que llevan vendido, es poesía. Estamos en una época de crisis, todo, hay miles de cosas para que la gente vaya, y yo personalmente, como editorial, estoy muy contenta con lo que llevan hecho. Hay una cosa que es verdad, y es que al margen de la calidad de su poesía, que no discuto tampoco, están muy bregados en el mundo cultural, ¿eh? Claro, sí, claro, claro. Es que eso también influye mucho a la hora de que un autor puede haber un poemario magnífico, pero si ese autor está escondido en casa y no tiene relación, no está en el dentro del mundillo cultural, del circuito, no sabe moverse, no sabe recitar sus poemas, que eso es, ellos son 3 magníficos recitadores. Recitan, lo habéis podido oír, dan mucha vida a sus poemas cuando los recitan, que hay 3, personas que aburren cuando son poemas magníficos, pero cuando llegan a la hora de ponerlos delante del público y de darles vida, de darle, hay gente que verdad es muy monótona y aburre, y otros al contrario, otros te venden la moto y a lo mejor un poema malísimo terminas creyéndote por cómo lo han hecho. En el caso de ellos se une la calidad a que recitan los 3, cada uno en su estilo. Recitan muy bien. Uh-huh. Y eso también influye. Uh-huh. Lo que ha comentado Ricardo de la Feria de Asociaciones. Evidentemente, si hubiesen sido un muermo recitando, nadie se hubiese acercado a comprar el libro. Uh-huh. Brunilde nos ha explicado que cree en Valente, todopoderoso, ¿no? ¿Y vosotros qué os puede ir, Ricardo, en qué creéis? Uf. Bueno, creer actualmente es muy difícil creer en algo. Pero, no, pero ¿quiénes son vuestros poetas? Bueno, ¿no? mi poeta inicial, y que aún me sigue pegando y alguna traza de él acaba apareciendo en algunos poemas, es Miquel Hernández. O sea, yo me empecé a tomar la poesía en serio el día que leí un libro sin tapa, porque como entonces estaba prohibido en España... se lo habían llevado a una excursión de las juventudes comunistas, alguien, no sé quién, y yo lo cogí para ver si alguien lo... si entre los que estaban allí... Tú debías de ser muy joven, Ricardo, porque pues, a pesar de la broma del carbono 14 cada año, pues mira, debía ser un chavalín. Pues yo debía tener unos 16 años o cosas así, en aquel entonces, 15, uh-huh. 16 años. Uh-huh. El caso es que yo cogí el libro ese y como no encontré al dueño, me lo llevé. Yo ya empezaba a escribir, yo ya llevaba años escribiendo los típicos ripios que escribimos todos de jovencillos, pero bueno, no me molestaba. Después, y ese fue el inicio, ¿no? Y yo creo que uno de los mejores inicios que se puede tener en poesía. Después han venido otros grandes clásicos, como pueden ser Neruda, como puede ser Pedro Salinas, como puede ser, por supuesto, otro gran poeta que me ha influido, León Felipe, y extranjeros, Yeats, Eminescu, pero eso ya, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el de Hojas de Hierba, Walt Whitman. Que Walt Whitman es el que me abrió los ojos a la poesía, al poema libre, yo no sé si por la traducción o tal. Y ya, pues eso ya se va sedimentando, ¿no? Y es lo que me da un poco la voz que tengo, que tengo ahora. ¿Cuál es tu caso, José Ramón? Bueno, pues podría decir que ya en el colegio, cuando leíamos los sonetos de Quevedo, yo me quedaba enganchado. Sobre todo aquel de era ese nombre a una nariz pegada, a una nariz pegado. Después descubrí ya por mi cuenta, porque en casa tengo la gran suerte de que mi madre siempre ha sido una gran lectora, una devora libros, y entonces tenía unas obras completas del amigo Quevedo y venía todo de Quevedo, todos los poemas, hasta los más, bueno, hasta los más guarros. Es que es a lo que quería, por eso digo, venía fue mal culo, ¿no? No, sí, bueno, las gracias y desgracias del ojo del culo me parece sublime. Hay que decir que cuando los libros llevan un colofón al final, que a mí me gusta ponerle, y siempre le pregunto a los autores, ¿tenéis algo que queráis poner como colofón o alguna fecha o algo? Y Crespo enseguida me contestó, yo, que es que este poemario va a salir en septiembre, octubre, y el 17 de septiembre es el aniversario de Quevedo. Sí. Sí, por eso. Y bueno, pues en esta colección que tenía mi madre descubrí uno que decía, bueno, no sé si estamos en horario infantil, pero me da igual. Uno que decía, puto es el hombre que de putas fía y puto quien sus gustos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Bueno, es un soneto que en 14 versos dice la palabra puta por lo menos 20 veces. Y no sé, yo tenía 14 o 15 años y me hacía muchísima gracia eso. Bueno, por un lado, Quevedo. Siempre lo he tenido ahí. Luego también tiene poemas místicos, poemas religiosos de gran profundidad, poemas amorosos muy bellos también. Pero me gusta más la vena gamberra de Quevedo. Quizás es lo que más, la que más me gusta. Después, pues, qué sé yo, Leopoldo María Panero, el García Lorca más surrealista de poeta en Nueva York, por ejemplo, me encanta. Antonin Artaud, Ginsberg con El aullido. No sé, procuro leer un poco de todo también, como ves, ¿no? Desde clásicos hasta los surrealistas y contemporáneos, pues bueno, a mis dos compañeros que me parecen sublimes. Sí, lo de aparte de otros tantos. Habría que hablar a lo mejor algún día, si tuviéramos más tiempo, lo haríamos hoy, del ingenio en la poesía, ¿no? Si es valioso o es más valioso una voz más lírica, más quizá más verdadera, no sé. Habría que hablar ahí, no sé. Eso da para un programa entero, creo. Es un tema muy bueno. Voy a debate, pero yo sobre eso solo te voy a hacer una puntualización. Y es que todo tipo de poesía, mientras sea verdadera, es válida. Pues ¿os parece que hagamos una nueva ronda de lecturas? Perfectamente. Vale, pues yo voy a empezar ahora. Pues voy a leer un muy breve poema de, no sé si de amor, de desamor, de lo que sea. Ojalá pudiera abrir de par en par los labios de la vida y penetrarnos de su insondable materia, beber y saciarnos de los universos, más allá de nuestros simples nombres. Ojalá supiera hacerte el amor con el alma y no solo con las palabras. Muy bonita, ¿eh? Me ha gustado mucho, sí, señor. Muy bien. Si es que esta mujer, desde que va al taller de poesía, lee. Claro, por eso lo digo. Bueno, es una forma de hacer propaganda al taller de poesía. De poesía de cultura indigente, ¿no? De cultura indigente. Que quiera lo puede buscar en Google y lo encuentra fácil, además. Sí. Y de todas formas, si alguien nos está oyendo y le interesa, empezamos el primer martes del mes que viene en Actúa, De todos modos, la gente también puede escuchar el programa que aquí hicimos acerca de los talleres literarios de cultura indigente en la temporada pasada, ¿no? Lo que pasa que entonces era el de poesía era los lunes. Sí, y parece efectivamente. Que este año son cambiado a los martes. Los martes, efectivamente. Gracias por la puntualidad. No, hombre, de nada, paso estamos, hombre. Bueno, pues yo voy a leer el epílogo del poemario, que lógicamente es el poema que cierra. Dice: si un día me faltan tus olas, si un día dejas de sembrar flores sobre mi pecho, si un día tu cuerpo de agua riega la grama, quiero seguir tu estela, porque sin ti no hay nada. ¿Cómo podría enfrentarme a tu cuerpo sin cuerpo, a tus besos de nada, a mis caricias en el aire buscando tu cintura alada? Si un día me faltas, vida mía, se habrá acabado el universo y la nada. El mundo ya no será mundo, solo sombra terrible, oscuridad plena y llana. Si un día me faltas, si un día el manantial de tu boca se seca, que quiero que mis pasos te sigan para encontrar tu alma, para llegar a ti. No ya cuerpo, no ya huesos, ya solo aire, aire con aire sentirte, entonces sí, entonces para siempre, mi querida, mi amada. Bueno, pues yo voy a leer uno que ha hecho referencia antes Inma, cuando ha dicho el Crespo cabrón. Y además sé que es un poema que... Sí. Es un poema que sé que la hace o la hizo bastante gracia cuando lo leyó. Sí. Y bueno, pues voy a ello. Se llama Yo también. Por fin has triunfado en este concurso ridículo. Has conseguido el coche, el piso, el chalet en la costa. Te veo salir del hiper. Tu hijo pequeño corretea detrás de ti dando patadas a una lata de refresco. Recuerdo tu cuerpo desnudo en la parte de atrás de la furgoneta en 1991. Este era nuestro descampado, aquí entonces los besos, los cigarrillos. Te imagino ahora, tu vida de anuncios, pelis malas y un marido que duerme dándote la espalda. Ya casi no os tocáis, sientes hacia él un resentimiento seco cada vez que te mira preguntándose cómo has podido estropearte así en tan poco tiempo. Te imagino acordándote de mí, de aquellas noches de sexo y caricias, de besos en lugares de tu geografía que ya has olvidado, imaginándonos dentro de 10 años. No te hagas ilusiones, ya sabes, no es oro todo lo que reluce. Yo también soy un cabrón. Pues muy bien, no sé si más, a lo mejor te apetece... Si quieres comentar un poco. O te voy a proponer a lo mejor que a ti te apetecía, si a ti te apetecía leer algún poema de ellos, no sé. ¿Algún poema de ellos? Pues sí. A ver, tengo que el otro día, a ver si me vas a tener que dejar las gafas como el otro día, no, aquí hay bastante luz. Hay un poema de... No, si veo bien, no te preocupes. Hay un poema de Crespo, es el último del poemario. Este poema, así como el que acaba de leer, a mí me hizo sonreír. Tenía una persona muy cercana que estaba pasando por esas etapas y que yo le decía, mira, algún día llegarás a esto. Este, pues la verdad me saca las lágrimas. Se llama Las hojas de la memoria y es un poema que él dedica a mi abuelo, muerto en la Nochebuena de 1999, y que encabeza con unos versos de Miguel Hernández. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Ahora, recordando tu fotografía, me sobra tu falta y trato de recordar cómo eras. Tu cuerpo grande, tu corazón enorme. Y recuerdo tu orgullo salvaje que los años no pudieron doblegar. Y mi mano de niño envuelta en la tuya cuando paseábamos por los campos y me enseñabas a nombrar los caminos. Paso las hojas de la memoria. Los vencejos rasgan el azul, los mismos pájaros sobre el mismo cielo al que ya no miras, escudriñando tormentas. Ahora, recordando viejas fotos, quiero, como el poeta, apartar a dentelladas secas la tierra que te me aparta. Ahora, mirando tu esquela, quisiera rasgar el mármol y regresarte a la casa que llena tu ausencia. Qué buena lectura, por otra parte. Es un poema que a mí... Claro, es que eso... A mí me pasó lo mismo con uno de mi madre. El otro día, curiosamente, cuando lo presentamos en el acto de la Feria de las Asociaciones, pues pasó un poco lo mismo. Y bueno, y es que Crespo, cada vez que lo lee, pues se le saltan las lágrimas, porque además es un poemazo de estos que te llegan hasta... a la persona que no le llegue este poema, que no tiene corazón. O que no tiene familia muerta. O también. No, también, pero independientemente de que lo tengas o no lo tengas, es de esos sentimientos... O sea, yo cuando leí la elegía Ramón Sijé, no tenía ningún familiar muerto cercano o amigo o tal. Y sin embargo, también me hacía llorar ese poemario, quizá porque era más joven, mi sensibilidad estaba más a flor de piel o tal. Hay poemas que no necesariamente tienes que haber o estar pasando por el mismo, para que te salte las lágrimas, varía la percepción, no obstante. Sí, hombre, por supuesto. Eso está claro. Varía cuando hay una persona en este tipo de poemas que lo ha vivido, lógicamente le llega más, pero son sentimientos tan universales y además también captados a través de la poesía. Es tratar de nombrar con la palabra lo innombrable, lo inefable. Y yo creo que este poema lo consigue. Lo consigue y por eso llega. Pues Inma, te invito a que hagas lo mismo con otros dos poemas, uno de Ricardo y otro de Brunhilde, ¿no? Sí. Si te parece, ¿eh? Si te apetece. Pues, sí, por supuesto, sí. Vamos a ver. Aquí. Este es de Brunhilde, ¿no? Sí, de Brunhilde. Uh-huh. Y Nana. Los cascos de la noche galopan bajo tu cuerpo encendido. En tu pecho la luna refleja aullidos blancos y el universo se posa bajo las alas de tus párpados. Y Nana, esos ojos que retienen la memoria húmeda del ancho tiempo, dicen adiós mientras desciendes a través de ti misma. Tus piernas, como siete arcos, son siete puertas que atraviesas hasta el centro de ti, hasta la gravedad sonora de tu seso y tus infiernos. Ya sin atributos, mujer en fin, sombra de su propia sombra, no queda ya lugar para huirte o perseguirte. Y Nana te dices, hay que morir para vencer la muerte. ¿Cuántas noches te soñaste colgada de tu propio miedo en la nada penetrada de sí misma? Hasta que del miedo surgió la marea y de la marea surgió la fuerza, el hilo universal de todas las inanas empujando hacia afuera con el fuego y la furia de los siglos que reclaman de nuevo la claridad inmortal que nace de tu vientre. Qué bien, qué bonito. Vamos a ver, de Cuerpo de Agua, de Ricardo. A ver si encuentro uno. Yo creo que tú sabes que yo cogí un poema de aquí para un poemario que te tengo que mandar, por cierto. ¿O no, te lo mandé? No, si me lo has dado el otro día. No, ese es otro. ¿Tú no tienes el de Besos y Versos? No. Es que fue un poemario que hice para el librero de mi pueblo. Anda. Para animarlo. En una antología de poesía amatoria. Abrázame. Dame tu cuerpo de agua. Necesito tus días y tus noches para darle sentido a la vida. Abrázame y hazme tuyo. solo dependo de ti, de esos labios de ola que me atrapan cuando ya no queda nada. Abrázame y ámame, ámame hasta el confín del mundo. Inúndame con tus manos de espuma, rompe contra mi pecho tu aire de luna, tu columna inquebrantable que me enloquece, que me hace ser, existir, cuando te siento tan adentro, cuando nos unimos como primerizos, sintiendo tus dedos que me descubren. Dame tus besos de nácar, tus caricias de almíbar, el sudor de tu pecho y toda tú. Yo me rindo a tu presencia, no lucho. Me dejo llevar por el mar de tus caricias, deseando el momento eterno en que en ti me encuentro. Rodéame con tus brazos, fuera de ti todo es agua oscura y fría, solo tu cuerpo de agua existe, solo él es cierto. Parece bueno leído por otros y todo. Es que lo es. Es bueno. A lo mejor sería interesante, antes de marcharnos, que explicáramos cómo conseguir estos libros, ¿no? Porque posiblemente gente que nos esté escuchando pueda estar interesada en saber más de vosotros, conocer los libros un poquito más en profundidad. Pues mira, los libros, como todo libro, ellos lo van a tener en sus recitales, en Cultura Indigente, en todo lo que hagan. Esta tarde en la esquina del Zorro. En la esquina del Zorro. Después, quien lo pueden pedir a la editorial, los libros de Unsalua, entran en Facebook y en la página, está el correo. Se manda a cualquier punto de España y la Unión Europea sin gastos de envío. Solamente si sale de este contexto ya sí, porque entonces ya es más caro el collar del perro. Y bueno, y en las librerías. Y si no está, pues que lo pidan al librero y que fuercen al librero a traerlo, porque es que si me piden uno, yo voy a mandar los otros dos. Es que el gran hándicap que tenemos las pequeñas editoriales es que no entramos por la cadena comercial, digamos, que ahora mismo muchas librerías, que no todas, todavía quedan libreros que apuestan por la diversidad, pero muchas librerías pues no quieren, como no sea, a través de esa cadena, y quieren rentabilizar ese trabajo de dar de alta un libro, darlo de baja, devolver depósito. Yo lo entiendo, no los critico, eso es un trabajo que hay que pagar, y si no se renta. Y entonces tienen miedo de, y más si es poesía, porque yo, pues la experiencia es, cuando es un libro infantil es más fácil, porque saben que tiene más venta, cuando es un libro de narrativa igual, pero la poesía todavía le tienen cierto miedo, que yo no sé por qué, porque debería ser el género más popular, es el primer género literario, pero desgraciadamente no es así, le tienen. Entonces, si ellos van a la librería y le dicen a un librero, nosotros servimos librerías. Y cualquier, aquí, si hay algún punto de venta que lo quiera tener en depósito, pues sin problema se le dejan, no se les pide que lo compre, sino que lo tengan en depósito y lo ofrezcan. Es muy posible, por lo que dice Inma, yo ya dejé el mío anterior y ahora voy a dejar también de estos en la librería Cavafis de Alcobendas. No, de San José. Es de Alcobendas, chato. ¿Sí? Ah. Bueno, como está ahí en la Avenida España, justo. Sí, están entre Pinto y Valdemoro. Sí, está en una posición extraña. En la librería Cavafis, que normalmente sí, cada vez que les llevo libros, tanto mío como de otras personas, me los cogen, me los tienen ahí en depósito, lógicamente. Y si se agotan los dos o tres que les dejo, pues me piden más. Sí, y en Sevilla, en El Gato en Bicicleta, que también es otra librería que apuesta por este tipo de literatura, por la poesía muchísimo, por los libros también de artes gráficas, los libros diferentes, también a Jesús sin problemas se le dejarán. Pues si os parece, nos vamos a marchar por hoy para dejarnos ya de radio de celebración de este 10 años, de estos 10 años de Olvida tu equipaje. Perdona, felicidades. Eso hacemos. Muchas felicidades. Claro. Luego muchas te tiramos de las orejas radiofónicas. Además, es redondo, 10 años. 10 años de radio, se dice pronto. Qué cifra más chula. Es la undécima temporada, llevamos justo 10 años ahora, ¿no? Se empezó en 2004 el programa, pues y aquí seguimos, ¿no? sin parar y sin ganas de parar, además, que sí. es lo bueno, ¿no? Pues os quiero agradecer la visita, Inma Calderón, muchas gracias por venir. A vosotros por recibirnos. Por tu gira y por tus libros, ¿no?, que ofreces, también a los que los hacen, lógicamente. Sin ellos es imposible. Brunilde, vale. Román, muchas gracias. Gracias. Bienvenida y muchas gracias y hasta pronto. Ricardo Bornez, muchas gracias. También hasta pronto. Bienvenido hasta nuevamente. Pronto y gracias aquí. A ti. Y José Ramón Crespo, muchas gracias también. Muy bienvenido, bien hallado también. Gracias por venir y preséntanos el cierre de hoy, si te parece. Bueno, pues vamos a escuchar. Antes de nada, decirte que muchas gracias a ti por invitarnos a pasar este rato aquí tan chulo. Y vamos a escuchar otro tema del disco de Chema Benítez. No recuerdo la cual te dije, creo que es Días de Verano o algo así. Creo que este es el que cuenta con la participación a las voces de Cuchi Romero de Marea. Creo recordar que era este. No estoy muy seguro, porque es que no he tenido tiempo de escuchar el disco entero. ¿Sí? Me lo trajo el otro día que estuvimos en la presentación de un cortometraje que hemos hecho y en el cual él participa poniendo la música de cierre, poniéndole música a esa elegía a Ramón Sigé de la que antes hablábamos. ¿Sí? Y bueno, me lo trajo y todavía no he tenido tiempo de sentarme y escucharlo. Vamos a escuchar tranquilo. Uno de los bueno, temas, pues, pero a lo mejor, ya que has mencionado lo del corto, sí. José Ramón, cuéntanos si eso, o danos alguna idea de cómo saber más. Ah, ¿cómo saber más? Bueno, pues vamos a ver. El corto, ¿has contado blog, alguna cosa? Tenemos un espacio en Facebook, una página de Facebook que se llama Producciones Artesanas, que es el nombre de la productora que estamos intentando sacar para adelante. Y la película se llama Un solo trago es la muerte y está toda realizada con poemas de Miguel Hernández. Muy bien. No hay diálogos ni nada, todos son poemas de Miguel Hernández. Muy bien, muy bien. Pues vamos a quedarnos con esta canción. Vamos con Chema. Y hasta la semana que viene. soltarse la cuerda. Será tu recuerdo quien pinte mi historia. Y yo, ese lienzo sin pena ni gloria. Pues yo quería de poner al cielo por testigo, de ver arena donde había trigo, de beberme hasta el agua del mar, de saber que mi sitio está bajo tu ombligo, de calentarte sin ser tu abrigo, de acompañarme de la soledad. Tropiezo en tus pies.